eso estoy triste, les quiero explicar. Si a veces tengo susto y quiero a mi abuelito, yo llamo a mi tata, el tata, el tata. Yo llamo a mi tata, el tata, el tata, el tata. Si pierdo mi chupete, ay, qué rabia me da. Ayúdame a encontrarlo, el tete, el tete. ¿Dónde está el tete? El tete, el tete, el tete. Y cuando estoy mañosa, es que tengo sueño. Le pido a mi mami, me vaya a acostar. Al tuto, al tuto, yo quiero hacer tuto. Al tuto, al tuto, al tuto. Yo soy chiquitita y a veces no me entiendes. Ahora tú ya sabes lo que quiero decir. Mi abuelo, tata, chupete, tete, qué sueño, tuto. Mi abuelo, el chupete, qué sueño.